Ante la amenaza que representa un megaproyecto de minería que usaría millones de kilos de sustancias tóxicas y desecharía millones de kilos de sustancias tóxicas y radiactivas, el cual pretende instalarse en nuestra principal reserva de agua dulce y además reserva de la biosfera, por si no lo sabían, la Sierra de la Laguna, voy a comentar algunas de las múltiples mentiras y sesgos que hemos detectado en la manifestación de impacto ambiental presentada por los señores. En esta ponencia me voy a referir a la evaluación, la cual presentaron de manera muy aparatosa, usando en sus matrices múltiples atributos para la evaluación de cada impacto. A primera vista podría dar la impresión de que estas matrices se elaboraron de manera muy profesional, pero después de analizarlas y llegar a resultados, encontramos los evidentes sesgos y mentiras a favor del proyecto que se dieron en la calificación final. Por ejemplo, en la matriz de identificación de impactos ambientales de la página 512, nos encontramos con la novedad de que, según los consultores, no va a causar ningún impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas el depósito de desechos de material finamente molido y procesado con cianuro, que además contiene arsénico, metales pesados y elementos radioactivos, aunque en menor proporción a la mena procesada. Lo mismo aplica para el caso de los jales desechados en las tepetateras, afirmando que no van a causar ningún impacto sobre las aguas subterráneas, es lo que dicen los señores. Sin embargo, parece que se olvidan que esos desechos se van a quedar allí por toda la eternidad y que un plástico de 1.5 milímetros de grosor no es eterno, así que más que temprano que tarde, estos desechos van a afectar las aguas superficiales y también las subterráneas. Siguiente, por favor. Antes de continuar, también quiero evidenciar la facilidad con la que mienten al afirmar que van a hacer un desmonte selectivo. Siguiente, por favor. Cuando en realidad el desmonte es total y absoluto, como pueden ver en las fotografías, ya que esos 5.400.000 metros cuadrados que pretenden desmontar selectivamente, difícilmente va a quedar un árbol en pie y quedaría sepultado, si acaso queda alguno, quedaría sepultado bajo 236 millones de toneladas de desechos, ya sea en forma de jales o de tepetateras. Evidentemente, para hacer los tajos necesitan arrasar con todo. Siguiente, por favor. ¿Qué pretenden con esta mentira? ¿Tratar de justificar que el impacto sobre el hábitat es mucho menor de lo que en realidad es? Pues si analizamos las matrices de evaluación, siguiente, por favor. En lo que concierne al valor del impacto, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que el valor estimado del impacto para el desmonte son 125 puntos negativos, pero el valor para la reforestación son 163 puntos positivos. O sea que estos señores dicen que es más positivo reforestar y que es menos negativo desmontar todas las 500 hectáreas que pretenden desmontar. Por favor, con este cínico enfoque, pues podríamos llegar a la conclusión de que la sierra hay que desmontarla y luego reforestarla, porque de manera milagrosa va a quedar igual o mejor que como está. Esto es totalmente absurdo e inaceptable, porque hasta ahora no se tienen evidencias ni empíricas ni científicas de que un bosque o monte nativo eliminado totalmente se recupere en corto tiempo, y habría que recordar lo que sucedió con la población de Palo Blanco. Siguiente, por favor. La cual fue parcialmente desmontada. Siguiente, por favor. Para usar su corteza en la curtiembre de la Tenería Biosca. El convenio sobre la diversidad biológica, cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a reducir al mínimo esa amenaza. O sea, no queremos minería tóxica. Y la conclusión: la autoridad no debe aceptar una mía plagada de fallas, errores y sesgos amañados, ni debe aprobar el proyecto, so pena de convertirse en cómplices de estas falsedades. Y a los medios de comunicación que no oyen ni ven las consecuencias de la minería tóxica porque los billetes no les dejan ver, les digo, la contaminación, siguiente, por favor. La contaminación les alcanzaría a ustedes y a sus familias, siguiente, por favor. Y ningún dinero les va a alcanzar para evitar los efectos de la minería tóxica, siguiente, por favor. esas son las enfermedades y no discriminan, serían para todos, incluso para los vendepatrias que están ahí sentados. Corresponde el turno a Ángel Eduardo Peralta Paredo.